Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk, el aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube, Más Vale Magazine Radio. En una entrevista de Patricia Bullrich, 18 de julio del 2001, en ese entonces se presentaba una entrevista como ministra de Trabajo, defendiendo el ajuste a los jubilados a capa y espada. ¿Qué posibilidades tenemos? ¿Avanzar al abismo o decir la cortamos acá? Si la seguimos un día más, la situación de la Argentina puede ser realmente terrible. ¿Qué dijimos? Vamos a poner una regla fuerte, déficit cero, vivimos con lo que recaudamos. Esta regla implica hoy un esfuerzo y un sacrificio al 30% de los jubilados. Un dirigente cuando está en el gobierno y tiene que tomar decisiones fuertes porque sabe las consecuencias que puede tener no tomarlas, las tiene que tomar. Porque íbamos a terminar muy mal. ¿Cuál es la audacia? ¿Qué era audaz con los jubilados? Los hechos que fueron generando la desconfianza se los hacen cargar sobre las espaldas de los que menos tienen. Es un error. Yo estoy de acuerdo con el déficit cero, estoy de acuerdo con las cuentas ordenadas, estoy de acuerdo que no se puede gastar más de lo que se tiene, pero colocar como variable de ajuste a los jubilados argentinos del gasto del Estado me parece un acto de una injusticia soberana y una falta de creatividad, de decisión. Yo hubiera cargado definitivamente este ajuste sobre la espalda de los que más tienen, como hacen cualquier país serio y responsable del mundo. Por favor. Muy bien, acá estamos. Muy claro, Néstor, sí, ¿no? Sí, Néstor era el que hablaba y la otra era la señora Patricia Bullrich. Así es. Estamos con Leo Vilansky, ¿estás por ahí? Acá estoy, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la comunicación otra vez. Leo, sos presidente de la Asociación Argentina de Empresarios y Empresarias Nacionales, reelegido hace poquito, hace unos meses. Sí, por tercera vez reelegido al frente de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino. Bien. Bueno, hablando de tercera vez, ¿qué tal, cómo estás, Leo? Mi nombre es Silvia Barallobre. Es la tercera vez que vamos a poder tener la suerte de tener una entrevista contigo. Gracias. Es un placer para mí. Gracias. Bueno, varios temas. Hablamos acá, tratamos de dar noticias buenas, que las hay, con respecto a nuestra situación nacional. Hay unos números que son interesantes, sí, de económicamente hablando, digo, ¿no? Estos números, Leo, que voy a compartir con todos, lo obtuve de datos de un colega tuyo, creo, Alfredo Zayat, en una de sus tantas publicaciones en Página 12, creo, en este caso, él habla de la recomposición de nuestro PBI, ¿no? Y dice que acumula una suba del 10,9% en los primeros 10 meses de este año. Que también la industria o la producción manufacturera también viene acumulando números que son alentadores, en realidad, habla de un 6% en contra el mismo periodo del año 2019. Con respecto al empleo también, Leo, habla Zayat de que respecto a diciembre del 19, en este diciembre tenemos más de 42.000 puestos nuevos. Pero a pesar de estos números, que yo no, te aclaro, Leo, yo no entiendo nada de economía, pero vivo en la Argentina, soy una mujer grande, que he vivido ya bastante tiempo en realidad, y de verdad, por más que estos son números que leemos y que escuchamos en la tele o en la radio, no podemos negar que el panorama, el clima social, laboral y económico es frágil. ¿Esto es así? ¿Vamos mejor? ¿O qué es lo que nos está pasando? Bueno, te respondo rápidamente y después, si querés, ampliamos. Sí, cómo no. La foto de la economía es buena. Sí. Es buena. Si nosotros vemos lo que está pasando hoy en día en la economía argentina, la verdad que estamos con una perspectiva muy positiva. Son números alentadores. Bajó el desempleo, la actividad industrial es alta, la reactivación económica generalizada en todos los sectores, se terminó la pandemia para las para las pequeñas y medianas empresas, es decir, estamos viviendo del mercado y no del Estado, uh-huh. y esta economía que está reactivándose posiblemente se sostenga todo el primer trimestre del año que viene también, si es que la pandemia no se agudiza con una tercera ola por el COVID. La foto es buena. La película, uh-huh. Naturalmente, no es buena, porque claro. nosotros empezamos a transitar este periodo de gobierno, llamémoslo así, del año 2019, con un país que estaba en recesión y en default económico, y a los 99 días que empezó a gobernar Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, entramos en una pandemia que te genera una recesión económica simultánea con una recesión económica y sanitaria. Entonces, se desplomó la actividad en ese momento, 92% de las empresas estaban cerradas, se desploma o aumenta el desempleo, digamos, fue caótico ese año 2020. Y lo que estamos viendo ahora es la recuperación de todo eso que la pandemia nos había llevado, digamos. Fundamentalmente estamos viendo una tasa de crecimiento del empleo de los que son asalariados no registrados, es decir, que son monotributistas uh-huh. o cuentapropistas. El nivel de empleo registrado privado está más o menos estable desde hace varios años, desde antes de la pandemia, que también no deja de ser bueno porque... Claro que sí. La pandemia fue un tsunami que arrasó por todo el mundo. Uh-huh. Ahora... Uh-huh. Hay datos que hacen que la película sea mala porque la inflación está en niveles del 50%, ¿sí? Y eso hace que el poder adquisitivo de nuestros trabajadores no rinda. El salario en términos de dólares, PPA, o sea, en paridad de compra, está a la mitad de lo que estaban en el 2015. Es decir, que si en el 2015 el salario mínimo estaba a $500, ahora está a $250. Claro. La verdad es que la película, perdimos prácticamente 40.000, 45.000 pymes entre el gobierno de Macri y la pandemia, y el año de la pandemia. Entonces, todo eso hay que recuperarlo para que la película sea buena. Claro. Entonces, ahora vienen las decisiones importantes a tomar en cuenta futuro. ¿Qué sería cuál, por ejemplo, para vos? Bueno, ¿cómo recuperamos cómo duplicamos el poder adquisitivo de los trabajadores? Uh-huh. Sí, ejemplo, sí, ¿cómo bajamos la inflación a la mitad? Exactamente. ¿Cómo creamos 50.000 nuevas pymes? Los puestos de trabajo no se recuperan. Lo que están recuperando ahora son porque era gente que estaba desocupada y que ahora con la reactivación económica vuelven a estar empleados, pero uh-huh. no se está creando empleo de crecimiento, no se están creando nuevas pymes que toman nueva mano de obra. Claro. Era capacidad ociosa que estaba guardada. Claro, y todavía hay un margen de capacidad ociosa uh-huh. que está guardado. Hay que uh-huh. ocuparlo y seguir creando nuevas empresas. Bueno, ahí está el desafío del gobierno de Alberto Fernández, que hoy se encuentra pujando con una oposición que no le permite resolver el tema del Fondo Monetario uh-huh. Internacional. Sí. Por lo tanto, no le permite concentrarse en cuál va a ser el camino para encontrar este sendero del desarrollo, que es el que necesitamos para salir de prácticamente 6 años de una economía mala para la Argentina, ¿no? Ya es mucho. Es mucho. Se habla de la pandemia macrista, de la pandemia del COVID. Ahora, Leo, vos hablás de la foto como buena, todo esto que acabamos de describir, que vos acabás de describirnos, y una película que no es tan buena. La foto es algo estático, ¿cierto? En cambio, la película es algo en movimiento, es algo que uno podría decir que muestra el movimiento de la vida, y es ahí donde la cosa está, los salarios están deprimidos, la inflación, bueno, es casi imparable. De verdad, uno escucha que esto de la inflación es multicausal, ahora también lo ha reconocido, viste, el FMI, ¿no es cierto? Ayer. Pero ¿cómo se puede hacer para salir de esta multicausalidad que nos agobia hace décadas? Bueno, lo primero es sincerar cómo se compone la inflación. Sí. Según nuestra institución, de los 50 puntos, para hacerlo en términos generales y uh-huh. que la audiencia lo entiende, ¿no? Sí. De los 50 puntos de inflación, 30 tienen que ver con emisión monetaria, tiene que ver con que el gobierno imprime pesos para administrar la economía en virtud de que tiene limitado el acceso al financiamiento internacional, producto de la recesión de Mauricio Macri, del default que nos dejó y el endeudamiento espurio que el FMI hizo con la Argentina para financiar la campaña del expresidente y perdió. Entonces tiene que administrarse con su propia billetera, 30% de emisión monetaria. Eso genera distorsiones naturales de la economía, aumenta de precios. Ahora, hay otro 20% ahí de nosotros le decimos apropiación indebida de renta, que es recursos que se llevan los sectores monopólicos y oligopólicos del empresariado, industria alimenticia, química, farmacéutica, hipermercados, bancos, que no le corresponden y que buscan apropiárselo para recomponer sus márgenes de utilidad. Recomponer su margen de utilidad en medio de la pobreza, claro, en medio del desempleo, en medio de una inflación, claro. No que están recomponiendo sus márgenes en condiciones normales. En rigor lo que están haciendo es ellos salvándose y dejándonos tirados a los argentinos y a las pymes en un costado de la ruta. Entonces, para ordenar un poco cómo estas variables se pueden llevar adelante en armonía, es decir, con una inflación a la mitad, como yo te conté recién, lo que hay que hacer es un pacto social. Hay que juntar a todos los actores de la economía, plantear los desafíos y plantear las reglas de juego claras. Y el que saque los pies del plato, el que pase los límites de las reglas de juego que están acordadas por todos los actores, y hay que cortarle la cabeza, no hay mucha más vuelta. No puede ser que en febrero los formadores de precios le digan al ministro de Economía, Martín Guzmán, que ellos no iban a aumentar más de un 29% sus precios en todo el 2021 y están aumentando sí. 50%, 60% alimentos, 70% ropa. Sí, lo que uno entiende... Le corta la cabeza. Claro, pero debería hacerlo, sí, coincido. Lo que yo veo es que todas estas mejoras que se están dando, yo en la fábrica por lo menos lo veo, tengo contacto con otras empresas así, por órdenes de compra y todo esto, se ve que se está reactivando, sigue reactivándose, viene en un nivel parejo. El tema es que todo esto bueno, toda esta ganancia, digamos, se va a otro lado. Esto que decías vos de los márgenes de ganancia. Se va a las manos. Claro, claro. Y lo que pasa con el obrero, el laburante, el empleado, que ve que por ahí hasta llega a aumentarse el sueldo, se aumenta la capacidad productiva, y toda esa ganancia se va a otro lado, porque empieza a aumentar acá, a aumentar allá, los insumos aumentan, y hay cosas que están dolarizadas, eso creo que lo hablamos la última vez, que hay unas cosas que están dolarizadas que no tienen por qué, por ejemplo, algunos insumos que están dolarizados. Bueno, Oscar, ese es un tema, también que como no hay un consenso social adecuado, cada cadena de valor hace lo que quiere con el tema del dólar. El otro día un vergonzoso industrial textil que domina el monopolio del hilo de algodón, ajá, dice, yo importo dólar oficial, pero mis inversiones y mis ventas las calculo al dólar blue, al dólar ilegal. Y al ilegal, justamente, exacto. Justamente, Leo. Monopolio del hilo de algodón, ¿cómo no querés que aumente el 60% de la ropa? Es tal disloque esto del dólar, ¿no? Los otros días hablaba, no me acuerdo con quién, nosotros lo estamos escuchando todo el tiempo, Leo, que no fabricamos dólares, ¿no? Uh-huh. Las maquinitas nuestras hacen pesos. Uh-huh. Nosotros cobramos en pesos, pero pagamos las cosas en dólares. Los servicios. Todo, uh-huh. Oscar, bueno, todo lo pagamos en dólares. Prácticamente. Yo no puedo, me indigna sobremanera cuando uno quiere comprar un auto o quiere comprar una propiedad inmueble, claro. Te dicen el precio así. Dólares, y está todo tan naturalizado. Bueno, son 100.000 dólares. Pero está naturalizado porque el Estado no está presente. No. Entonces, en ese sentido, uh-huh, tiene que usar todas las, uh-huh, herramientas necesarias para ordenar las cadenas de valor. Si vos le permitís a uno hacer tropelías, bueno, el resto copia. Claro. Esto es así de claro. Sí. Si vos le permitiste a Vicentín que te por robe ejemplo, 21 mil millones de pesos, sí, de dólares de los bancos, bueno, después todo el resto quiere hacer lo mismo. Entonces, nosotros nos estamos encontrando con que hay que volver a poner las reglas claras. Y eso, uh-huh, el Estado tiene que... Solo el Estado no le alcanza para marcar las reglas de juego. Es la realidad. Claro. Entonces necesita constituir una masa crítica, un consenso social que se tiene que hacer a partir de un pacto, y ese pacto tiene que involucrar una convocatoria por parte del presidente y de la vicepresidenta de la nación, que son las dos personas que votamos, ¿no? Sí, los Estados Unidos elegimos dos personas para conducir el país en estos cuatro años, sí, ni a uno ni a otro, sino a los dos. Está entonces, bien lo que decís, porque ya te digo, disculpa que me quede en ese punto. Hemos, en mi caso también, yo voté a dos personas. En otros procesos políticos, en otras elecciones, había un presidente con un vicepresidente. En este caso era el vicepresidente y la vicepresidenta. Está bien lo que decís. Está bien lo que decís. Entonces, todas las fuerzas vivas de la economía, las organizaciones sociales, los sindicatos, las empresas, los representantes de las pymes, tienen que sentarse en esa mesa a empezar a marcar las reglas claras, no un esquema bimonetario. Claro. Entonces, sector que juega a la bimonetariedad, ¡pum!, se le corta la cabeza. Listo. No a la fuga de divisas. Sectores que con maniobras espurias giran dólares para afuera, cuando hay escasez de dólares, ¡pum!, se le corta la cabeza. No a la remarcación de precios indebida. Y vos, mirá, en todo el mundo, ¿sabés cómo hacen los empresarios para ganar más plata en todo el mundo desarrollado? Sí, a ver. Producen más. Claro, claro. Acá únicamente. No. Acá quieren producir lo mismo, pero aumentarle precio. O menos producen. O menos. Sí, bueno, entonces eso no puede ser. Entonces nosotros, el presidente y por supuesto sus equipos, ministros, ejecutivos tienen que poner una línea y decir, bueno, ¿cuánto produciste de harina el año pasado? Tanto, listo. ¿Querés ganar más plata? No, pero eso estás con la libertad individual del ciudadano republicano. Viste, te salen con esa siempre. Escuchame, vamos a mirar. Lo de la libertad te la debo. Nosotros todos nos regimos bajo la Constitución Nacional. Obviamente, aparte de esto que te digo. Y las leyes, ¿no? Código civil, penal, comercial. Claro. Los manuales de circo, de marketing, es problema de la politiquería de televisión. Las reglas de juego están en otro lado. Exactamente. Te invito a un audio cortito y seguimos hablando. No sé si podés escucharlo, a ver si te acordás de esto. Dale. Señor ministro, en sus venas corre la misma sangre que me corre a mí. Es cristiano usted, ¿no es cierto? Y bueno, piense un poquito por su patria. Si lo presionan de afuera, salga al balcón y diga, nos presionan de afuera que el pueblo los va a ayudar. Señor ministro, yo soy Norma. Mi padre también es jubilado. Yo me acuerdo cuando era un niño, él aportaba como aportó su esposo. No llore, señor ministro. No llore, tenga fuerza para defender su padre y todo. No llore. Yo estoy emocionado. Sí, ya nos damos cuenta. Primero, porque lo que ustedes dicen que es la verdad. Estoy convencido como ustedes, pero también sé cuál es la realidad sobre la que tenemos que actuar. A pesar de que mi familia no es de muchos recursos, yo pude estudiar. Bueno, Leo Vilansky. Lágrimas de cocodrilo. Sí, claro, claro. Esa parte cuando dice todo bien, pero ya le puse acelerador para no escuchar lo mismo. Estamos hablando con Leo Vilansky. Sí, y vamos a continuar un ratito más, Leo. Bien. Sí, bueno. Caballo. Caballo. Lágrimas de cocodrilo. Es que este es otro tema también, ¿no? Estos supuestos economistas estrellas que los pone el establishment. Son los que salen a hablar por los canales de televisión, no solo él, hay muchos otros. Y terminan haciendo lo mismo de siempre. Tengo una nota por ahí dando vuelta sobre una presentación judicial contra el pago de los intereses de la deuda externa. ¿Qué opinas sobre eso? Mirá, lo primero que la gente tiene que entender es que hay pujas de poder en la Argentina recurrentes entre el establishment y un pueblo que quiere vivir mejor. Cuando el establishment gana, en general son procesos de gobierno neoliberales, como el que fue entre la dictadura, como el que fue en el menemismo con Cavallo, sí, o con la alianza, o sí, con el gobierno de Mauricio Macri. Exacto. Estos gobiernos trabajan para sus patrones, las que son las corporaciones, uh-huh, y hacen lo que tienen que hacer. Cavallo hizo lo que tenía que hacer, y la verdad, te voy a ser sincero, lo hizo muy bien. Sí, el tipo generó un tráfico de recursos de los que menos tienen a los que más tienen, uh-huh, con una velocidad increíble. Mauricio Macri lo superó, también debo reconocerlo, uh-huh, pero la gente tiene que entender eso. Cuando gobierna, cuando se eligen dirigentes que gobiernan para el pueblo, el flujo de riqueza se distribuye homogéneamente entre la gente. Cuando gobiernan los que representan a las corporaciones, el flujo de dinero va de los pobres a los más ricos, claro, de una manera acelerada. Bueno, nos endeudamos a 100 años, ¿qué significa eso? ¿Que nuestros nietos van a seguir pagando el endeudamiento de Macri? Bueno, uh-huh, ahí tenés una de las tácticas que usa el neoliberalismo, las trampas del neoliberalismo, le decimos nosotros, que se utiliza para saquear a los pueblos. Sí. Entonces nosotros tenemos que, como país, aprender y reflexionar de los errores y horrores cometidos, uh-huh, para no volver a hacerlo. Y la verdad que el gobierno perdió una oportunidad hace poco para aprender del pasado. Que la oposición, Berreta, uh-huh, que trabaje para las multinacionales extranjeras, le haya rechazado el presupuesto, que es la ley de leyes, uh-huh, al gobierno nacional, y lo haya dejado sin presupuesto, bueno, eso es una ingenuidad. Y por confiarse que tuvo el presidente de la nación, la verdad que no era obvio que el neoliberalismo juega con las reglas más perversas. Entonces nosotros, claro, tenemos que ya tener como una cierta madurez para no caer en las trampas del neoliberalismo. Y vuelvo a repetir, sirve convocar a todas las fuerzas sociales o a las fuerzas partidarias a la Plaza de Mayo un 17 de octubre a festejar el Día de la Lealtad, Y que eso no represente en la praxis nada, uh-huh, para la sociedad. Uh-huh. Pero cuando tenemos que votar la ley de leyes que involucra mejor redistribución de los impuestos, claro, más partidas para la gente que menos tiene o para la industria pyme, no va nadie al Congreso. Es cierto. No se convoca a nadie. Es muy cierto eso. Entonces, uh-huh, entonces ahí es inmadurez por parte de nuestros dirigentes que cayeron en una trampa de neoliberalismo. Bueno, yo tengo novedades. A ver. Van a haber todos los meses trampas. Sí, todos los meses trampas. Sí, claro. El informe del Fondo Monetario Internacional, que todos están reproduciéndolo, uh-huh, traduciéndolo, sí, o interpretándolo con su seco personal, no dice el fondo incumplió sus estatutos. No, claro. Sí. Bueno, si no dice eso, no está reconociendo, o sea, nada. Claro, bueno, partamos de la base que el Fondo Monetario no se hace cargo de lo que hizo. Después de ahí tenés... Y no se hace cargo... No, y tampoco tenemos distintas interpretaciones. Por un lado, Clarín y La Nación, y por otro lado, Página 12, Tiempo Argentino. Tienen ideas muy... uno lee sin saber y están hablando de cosas distintas. Ahí va. ¿Mm? Entonces, ¿sabés qué significa que no se haga cargo el Fondo Monetario Internacional? Bueno, solo en sobrecargo de intereses, 1.000 millones de dólares, sí, por año. Lo dijo Martín Guzmán, sí, ayer en C5N, creo. Claro, y tampoco... Entonces, decime. Entonces, las trampas tienen consecuencias. Uh-huh. No es una cuestión ideológica o partidaria. No. Es una cuestión de praxis. Exacto. Mirá, si nosotros... si este gobierno no hubiese puesto los recursos que puso, que fueron los más grandes del retorno a la democracia, no hubiésemos salvado 100.000 pymes el año pasado, claro, con el programa TP, que le pagó a 8 millones de salarios a 302.000 pymes. Entonces, para eso se utilizan los recursos, para cuando, exacto, se necesitan. Uh-huh. Entonces, todas estas trampas que vamos cayendo y que no podemos sortear, a veces por debilidades propias y otras por falta de fuerza política, ajá, tienen consecuencias para nuestro país. Sí, claro. Y hoy el fondo está jugando, para el fondo el reloj que cuenta es el de la próxima elección. Sí, claro. Y está esperando que Mauricio Macri vaya a Washington a decir, yo les voy a pagar todo lo que ustedes quieren, uh-huh, en el menor tiempo posible, que es lo que hizo antes. Pero, bueno, vos sabés que yo creo, entonces, con respecto a eso, creo que es cierto lo que dijo Macri, que él arreglaba en poco tiempo el tema de la deuda. Si ganaba él, seguramente iba a arreglarlo, pero ¿a qué condiciones, no? Y a pagarse, a condenar a las futuras generaciones de las Argentinas. Claro, es capaz, Mauricio Macri, si vuelve al gobierno, es capaz de endeudarnos a 200 años. Sí, por eso entiendo que tiene razón. Entonces, la gente, el pueblo, la ciudadanía, en estas décadas, sobre todo del 2000 para adelante, al estar influida cotidiana y masivamente por las redes sociales y los medios de información, termina votando siempre en un estado de conmoción. Sí. Nunca termina votando en un estado de reflexión, de objetividad, trabajando con la información necesaria para elegir bien su futuro. Termina trabajando en un estado de conmoción. Y ese estado de conmoción siempre te lleva, te influye el voto o la elección a que vos estés pensando en el chisme del día, sí, en la chicana que le hizo un político a otro, en si te gustó el color o la cartera de tal o cual dirigente. Sí, también. Ahora ¿no te dicen que atrás vienen con una deuda de 200 años para vos y para el resto de las generaciones? Claro, ese es el gran problema. Ahora otra cosa, cuando Macri pide este préstamo que tan graciosamente y tan rápidamente le hizo el Fondo Monetario, no pasó por el Congreso. O sea, también no se puede decir que es ilegal, digamos, ¿no? Sí, yo creo, sí, nosotros creemos que el país tiene que honrar los compromisos. Sí, claro. Y que la salida del Fondo Monetario Internacional en particular es política. Mira, te voy a poner dos ejemplos para que lo entiendas, porque a veces se habla mucho, yo veo soluciones economicistas o tecnocráticas, de ambos lados de la grieta, y yo te lo voy a hacer muy sencillo, la decisión para ir al fondo fue política, la tomó Mauricio Macri, seguramente cenando con su mujer, pidió cadena nacional y en dos minutos nos metió en el fondo, ¿estamos todos de acuerdo con esto? Sí, por supuesto. Bueno, y la decisión anterior de salir del fondo fue también política, porque Néstor Kirchner decidió pagarlo. Cuando le preguntó al ministro de Economía, Roberto Lavagna, ¿cuál era la estrategia? Le dijo, no, bueno, hay que hacer un waiver para repagar a 10 años la tasa. Dijo, no, vamos a pagarle todo. Si Brasil paga todo, nosotros pagamos todo. Fue política la salida. Entonces, los dos antecedentes objetivos, concretos, de respecto de actitudes a un problema estructural y relevante como ese del Fondo Monetario Internacional, no se tomó con ningún Excel. Entonces, ¿y nosotros qué decimos? Hay que honrar nuestros compromisos, a grandes temas el presidente tiene que tomar decisiones de fondo. Ahora, hacia adentro de la Argentina, hay que llamar a todos los muchachos que estuvieron con los pies en la fuente de Mauricio Macri y decirle, ¿cuánto te llevaste vos? ¿Cuánto te llevaste? ¿25.000? Claro, bueno, acá está la dirección de la cuenta corriente que tenés que depositar, 25.000. La mitad, devolve un cuarto. Entonces, son 6 agroexportadoras, una docena de bancos y 100 empresas que fugaron dólares y que están identificadas. Sí, entonces, se sabe quiénes son. El presidente no puede tampoco hacer caso omiso a la historia reciente y pedirle a los argentinos que garanticemos. Vos cuando vas a pedir un crédito, vos sabés que el crédito se respalda con una garantía. Sí, claro. Si vos no podés pagar el crédito, la garantía, ¿cuál es? Te la sacan. Te sacan tu casa que pongas en garantía. Bueno, esto es igual. El presidente tiene que pagarle al fondo. Ahora, la garantía no la puede poner el pueblo argentino. La tienen que poner estos que se la llevaron. Sí. Entonces, en ese marco estaríamos empatados. Si ustedes ponen palos en la rueda y nosotros no podemos pagar, a nosotros no nos va a correr el yugo de la garantía. Exacto, bueno, ahora, vos no podés a la sociedad pedirle que haga un esfuerzo para pagarle a una persona extranjera que nadie sabe ni cómo se llama en Washington. Que es plata que tampoco se vio, digamos, como para ir terminando es plata que no se cuando vio. La inflación cuando la inflación está al 50%, y el salario está al 50% en dólares. Exacto. Bueno, Leo, creo que fue bastante interesante, bastante muy rico, esclarecedor. Muy rico. Yo me quedo con el pensamiento si esto es posible, ¿no? O por lo menos si es probable, ¿va? Sí, como siempre. Mirá, cuando Néstor Kirchner pagó en un solo pago al Fondo Monetario Internacional, nadie, claro, nadie creía que eso era posible. Por lo tanto, sin que nadie se me enoje, los historiadores cuentan el pasado, los periodistas cuentan el presente, y lo que tiene que hacer la dirigencia política es construir un futuro. Perfecto. Y un futuro mejor. No están para, no están para hacer lo que hacemos todos la ciudadana a pie, la dirigencia política. Está para hacer las cosas que nos traigan prosperidad. Para eso se los eligió. Por eso se les llaman líderes. Me gusta este juego que acabas de hacer con los tiempos. Muy bien. Y de verdad acuerdo con eso, Leo. También. Bueno, te agradecemos como las dos veces anteriores que has estado con nosotros y compartiendo todo este recorrido tuyo y todo este conocimiento tuyo. Te lo agradecemos enormemente y desde luego que te deseamos el mejor de los años a vos, a todos, a nuestro país. ¿Cierto? No, al revés, estoy yo agradecido por la invitación y darle voz a las empresas nacionales pymes y a toda la audiencia de ustedes. Muchas gracias. Hasta la próxima, Leo. Gracias. Hablamos con Leo Vilansky, presidente de la ANAC, Empresarios Nacionales por la Patria, por la Argentina, por nosotros.